못해서 아파하나요? 그대가 있을 자리가 여긴 아닌가요? 나를 위한 거라면 참을 필요 없죠. 언젠간 끝나버릴 테니 잠못든 밤 그대의 생각 알고 있나요? 이 순간에 더 깨닫지 못하죠. 그대가 정기 숨 쉬는 걸로도 내겐 얼마나 소중한 기쁨이 되는지. 혹시 다른 사랑에 혼자가 아닐까봐 왠지 두려움 앞서 말할 수가 없어. Ay, qué forma tan bonita de empezar la mañana. ¿O no? ¿No están de acuerdo? No. Sí, caray, las canciones están tranquilas, pero pues ustedes ya saben que pueden hacer sus solicitudes, las canciones que ustedes gusten para elevar el ánimo, como no. Ya quedó Curuno Vino con Sora Ricolina, pues bueno, vamos a estar un ratito con ustedes colocándole sus complacencias. Por ahí me voy a poner a buscar qué lanzamientos ha habido, ¿desde cuándo fue el último día que les enseñé? ¿El viernes? Desde el viernes, entonces mientras tanto dejen sus pedidos, yo los voy a poner con todo gusto. Escuchamos SM de Balad con Miss You, una rola que, híjole, ay, no, todo el mundo debe de conocer, es hermosísima esa rola. También tiene video, por cierto, para que si no lo han visto, vayan, es muy bonito el video. Después escuchamos a Jason con I'm Behind You, es una colaboración que tiene, no me puedo acordar el nombre de la chica, Yang qué, algo, bueno. Pero si se dan cuenta, no es una rola triste, entre comillas. Pero me hacía falta escucharla aquí en la radio. Por lo general siempre le estoy diciendo a mi sister, pon esa, pero ya la puse, por fin, ya se me quitaron las ganas de volver a escuchar. Saludos para Liliana Flores, Lilia Zaragoza, Katia Cruz, Chivis Lee, mi querida Chivis, que anda de perdida, ay, no te pierdas. Para mi querida Cis Alejandra, para Sandra Valdés, Estefanía Pineda, la radio escucha de oro, para Lupita Murillo y para Nani Marzan, por ahí llegó alguien, ¿quién llegó? Elizabeth Hernández, Eli, oye Eli, ¿nos tienes con el pendiente de tu podcast? ¿Qué pasó? Por ahí muchos están esperando que lo subas para poder escucharte nuevamente. Les recuerdo que Eli tiene sus horarios el lunes de 8 a 10 de la noche. Tiene un muy buen programa para que vengan a acompañarla. Y pues me disculpo porque el día de ayer, pues sí, otra vez tuve problemas técnicos hasta que entró mi CD y me ayudó. Entonces, ahí no la llevamos. Oigan, por cierto, generé dos spots para el martes en la noche. En un ratito se los voy a enseñar para que ustedes me digan cuál les gusta. A mí en realidad no me gusta ninguno porque los hice a prisa y pues no me gustan. Entonces, ahí les voy a poner a elegir a ustedes con qué quieren aterrorizarse los oídos cada vez que suene. Bien, me voy a ir con los primeros pedidos. Por acá Mrs. me pidió FT Island con Pray, Park Hyo Shin, Happy Together, pedido de Guadalupe y 21 Gotta Be You. Vamos a escuchar esas canciones y yo estaría regresando. Ya saben que están escuchando la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Ya vuelvo. Please God, hear me. 세상을 몰랐었던 마냥 웃기만 했던 푸른 하늘 닮은 꿈을 가진 키 작은 꼬마가 어느새 담을 넘는다. 언덕 위로 좁게 튄 그 작은 길다 어디로 가는 걸까. 작은 돌에 그만 넘어져도 일어나 다시 그 길 따라 걸어보렴. 좀 더디면 어때. 어디든 좋아 한 걸음씩 So happy together 너의 손을 잡고서 너와 발을 맞추며 가자. We are dancing together 서두르지 마 조금 익숙한 멜로디 상상 못할 내일이 또 오겠지. 소나기에 자라난 무지개 빌려다 고개 속에 가득 꼭 넣어두렴. 주문을 외워 It's gonna be alright 한 걸음씩 So happy together It ain't over till it's over. It ain't over till it's over. It ain't so it's gotta be you. 다시 날까도 너라는 감옥에 너 없는 현실이 가혹해. 죽을 만큼 힘들어도 I don't care. 난 여운이 까먹으니 I hope gay. 수백 번 날 부셔도 매섭게 몰아치는 너란 파도 I'm okay. 아파도 사랑 앞에 난 desperado. 누가 뭐라 하던 간에 난 아무도 상관 안 해. 우리 같이 춤추던 그 노래는 아직 안 끝났기에 널 향해 지금 외쳐. 예전처럼 let's go. 앞으로 rewind 처음으로 마지막이라고 차갑게 말하던 네 모습이 싫은데 지우려 지우려 해도 자꾸 난 널 기리네. 너 아니면 안 된다고 끝이란 있을 수 없다고. Oh, it ain't over till it's over. It ain't over till it's over. Ya regresé, muy buenas rolas que están pidiendo. Tenemos, bueno, hoy como que se levantaron con ganas de escuchar grupos de antaño muy buenos. Sobre todo Beast, VIP, H21, Anewes. Muy, muy buenas rolas que están pidiéndome por acá. Por acá ya contestó Eli sobre el podcast que está un poquito pendiente, es un podcast de su programa. Por acá dice Cintia, saludos para Cintia, por cierto. Dice, buenos días, ay sí, escucharla a ella, a los chicos, pues qué. No, Cintia, no, queremos escuchar a Eli, no, ¿tú cómo crees? No, no, se pasa, no digan. Queremos escuchar el programa de Eli. Bueno, y a mí sí me gustó. Yo no nada más estaba ahí con un ojo al gato y al garabato, que no fuera Eli, ¿verdad? Ay, no sé si me di a entender, pero bueno. Un saludo para ¿quién vi que llegó? Ay, aparte de Cintia, creo que nadie más. Saludos para José Amador, que me escucha por tuning. José, el martes de la siguiente semana, ahora sí, si no funcionan las cosas, mi sis me va a estar apoyando nuevamente. Ya saben, ella es mi invitada con derecho, ya le dije. vamos a estar transmitiendo noche de un especial de Oz de dramas, porque el día de ayer, bueno, no sé si se darían cuenta, pero publiqué en la página de Station que el último podcast del especial de Oz de dramas ya tiene 1040 y tantas reproducciones. No sé cómo rayos llegó a tanto, pero pues bueno, gracias a quien la reprodujo, gracias. Saludos a Elena Vergara, que se acaba de conectar. Y pues bueno, entonces como me estaban solicitando otro especial de Host, vamos a hacerlo el siguiente martes de 8 a 10 de la noche. Y además vamos a estar adicionando un especial de Fix. Ayer le preguntaba a Missis, oye Sis, ¿y tú lees Fix? ¿Fanfix? Y me dice, sí. Le digo, pues vamos a hacer una dinámica, o sea, junto con los Host, para meternos un poquito en el ambiente, vamos a meter también Fix. 날 잘 모르겠어. 보던 TV 드라마에서 뻔한 장면들이 날 보며 비웃고 있어. 난 마치 제인처럼 run away. 넌 오늘도 내게 소리 질러 go away. 내가 이기적인 놈이란 걸 넌 알고 있었잖아. 사소한 관심을 받아 네가 부담스러워 나보. 그 흔한 사진 한 장도 남기지 못한 채 마지막 순간까지도 우린 나만 생각해. 미안 미안 지켜주지 못해 미안해. 잘 살길 바래. 미안 미안 너도 날 잊었죠. 아프지 마. 영원히 함께해야 된 그 약속 이제는 없는 거야. 지켜주지 못해서 미안해. 언제나 난 다른 자 전화. Yeah. 오늘따라 흘러나오는 라디오에서 같이 즐겨 듣던 노래가 나오고 있어. 난 마치 제인처럼 run away. 넌 오늘도 내게 소리 질러 go away. 너에게 오고 가는 사람들 중 한 명이기를 바람. 그리고 눈물 벚꽃 모두 떨고 새싹 피기를 바람. 그리고 우리 추억 노을처럼 짧고 아름답기를 바라기 모든 거 바람 못해 너에게 아픈 등 기분 좋게 밀기를. 미안 미안 지켜주지 못해 미안해. 잘 살길 바래. 미안 미안 너도 날 잊었죠. 아프지 마. 영원히 함께해야 된 그 약속 이제는 없는 거야. 지켜주지 못해서 미안해. 지금까지 참아 못했던 말 미안해. 내가 부족해. 끝까지 작은 모습뿐이라서 yeah. 널 채워주지 못한 나를 용서해. 나보다 괜찮고 잘난 사람 만나길 바래. 미안 미안 지켜주지 못해 미안해. 잘 살길 바래. Oigan, pues me sacaron, no me sacaron, sino me obligaron a salirme y todavía no acababa de platicar qué onda. Los efectos de sonido sí se alcanzaban a transmitir, no me acuerdo, Eli, por eso queremos ver tu podcast. Apúrale con tu podcast. No, la verdad es que no me acuerdo. Ahorita les voy a pasar también el enlace que me lo andan pidiendo del especial de Oz de Dramas. Y les recuerdo también que el día de ayer mi Sis y yo nos aventuramos a grabar Recreo con Suyo. Entonces ya está disponible el episodio 6 para que lo vayan a escuchar. Les voy a pasar ya el link en general de donde están todos los programas. Está titulado como Station K-Pop MX. Entonces ahí pueden ustedes ir y buscar cualquiera de los programas o transmisiones que ya realizamos y que pues pudieron llegar a perderse. Muy bien. A ver. Ahí está, control C. ¿Qué pasó? Me anda fallando todo. Está el enlace a mano derecha en la barrita de pedidos. Los dejo con su siguiente bloque, Beast, VIP y Taeyeon, y yo regreso. 정말 날 떠날 줄은 몰랐지. 넌 마치 천사 같아서 나 왜 이리 못났지. Oh no 미친 놈 나 왜 매나고 난 널 잃어버린 바보 거지 같은 꼬라지. 너 없이 아무것도 못하지. So I miss you and I need you. 내가 살아가는 이유는 너야. 다시 못 볼 것 같아. 정말 죽을 것 같아. 나를 사랑해줄 사람은 너야. 어둠 속에서 나를 비춰줘. That's why 정신 나간 듯해 난 몸 때려. Everyday 네가 떠났고 난 망가쳤어. 돌아와줘 너뿐이었어. 어셔 날 고해줘 멈춰. 제발 내 곁에서 멀어지지 마. 떨어지지 마. She me a

Estoy de vuelta por acá. Esa última canción que escucharon, IU con Bibi, es un single, el único single que ha sacado, bueno, no el único, que más relevante de esta semana, el lanzamiento de esta semana. Nuevamente lo repito, Bibi de IU. El género es R&B y algo de soul, y pues es un single, nada más trae esa canción. No sé qué les pareció a ustedes. El día de ayer estuve tratando de mostrarles también algunos lanzamientos de esta semana de artistas no tan conocidos, pero no funcionó. Igual todavía tengo la lista por si alguien está interesado. También tenemos un lanzamiento del mini álbum de Form Is Night, Aliki Chan, Suran, San Yi, Clarity, G-Friend con un single japonés, John Sebuk, que creo que ayer mostré la canción, Rocco Berry también mostré la canción. De Vincent me faltó mostrarlo, pero es del All the Beauty Inside. Y creo que ya. Pues bueno, oigan, qué buen ambientazo con eso del View. Qué bien se vieron ustedes con su spam masivo. Un saludote para Rosy580, que tiene un ratito que llegó. Para Mari, para Silvia Lerma, y creo que ya, y para todas las personas que ya habían estado, Elizabeth Hernández, a Katia Cruz, mi querida Chivis Lee, Nani Marzan, Lena Vergara, Guadalupe Rodríguez, Estefanía Pineda, Liliana A. Flores, mi querida Cis, Sandra Valdés, y por ahí se me agregó alguien más, ¿quién fue? Creo que nadie. Saludos para José Amador, que me escucha desde TuneIn. Sí, Estefanía, fue IU de IU, Viví la última canción que escuchamos. Esto no funcionó. ¿Qué no funcionó? Ah, sí, lo de ayer. Híjole, es que eran, por lo general son rolas muy tranquilas, son casi baladas. Nada más teníamos, eran en general baladas rock y soul. Entonces, pues fue muy malo. Fue muy malo para la noche, entonces no funcionó. Ya mejor ahí dejamos la idea y pues nos metimos a cotorrar un rato, mi querida Cici y yo, cómo no. Ya les compartí también el enlace de la página de Station, donde pueden encontrar todos los podcasts que han subido Mrs. Marie, que estaré subiendo yo y que creo que próximamente va a estar subiendo Eli. Entonces, pues bueno. Ah, cierto, Sandy me pregunta que si ya escuchamos la rola de NCT, 127, que por cierto el día de ayer estuvieron en los Billboard. ¿Qué puedo decir? Carne fresca, recuerda que son carne fresca, que todavía no tienen edad legal la mayoría, entonces, ¡ah, qué bueno se veían! ustedes no oyeron nada de mí, pero sí, el día de ayer estuvieron en la alfombra roja de los Billboard, con un inglés muy fluido, y a mí me sorprendieron. Digo, tenía el conocimiento de que hay miembros que son internacionales, o sea que manejan más de una lengua, pero no sabía que también, híjole, qué buen manejo de lenguas, sin albur. Déjenme ver si puedo encontrar ahorita estas canciones de NCT, porque fueron dos, regular e irregular. El domingo en la noche precisamente estaba viendo el video. Pero lo encuentro. ¡Ay! Ah, Snooper, también Snooper tiene un mini álbum. ¿Cómo se me pudo olvidar? Chunga también sacó un single para un drama. Déjenme checar cuál es porque no me acuerdo. Where Starts Land es el Ost, la parte 1 del Ost, Where the Starts Land. Ahora no espante. ¿Quién suena? Ah, el álbum de Snooper. Silencio, por favor. Hay muchos singles de artistas que no son tan conocidos. Y ayer les indicaba que pues son artistas no conocidos por el hecho de que no se encuentran datos. Doku ya llegó. Doki, vas a entrar para salirme y que puedas ¿cómo se dice? Que puedas hacer tu programa. Déjame tu mensaje. Yo nada más estaba esperando que llegaras porque pensé que no ibas a venir. Entonces nada más entré a poner pedidos. Porfa, avísame y ya. Vámonos con los siguientes pedidos. Luján, Promises, Volvalgan, Ford. Eso. Aplausos para mí. Con su canción Song, New is Sandy y New is Overcome. Y ya regreso. Nada más espero tu respuesta, Doki, para saber si me salgo o no. 你的心，独自深处你的秘密，爱需要。 멈추지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 그 점을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 내가 하루 못 먹는 날을 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 넘넘 sweet and dark 정말 달콤한 걸. 넘넘 sweet and dark 그냥 좋아한단 말도 안 되는 거요. 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 그 점을 한번 타볼 거야. 급했어 난 너를 꿈꾸고 Oh yes 다섯 개의 살로 널 다시 깨운다 다들 나를 보면 차갑던 말투 표정까지 너의 미소에 녹는 나인데 가끔씩 너 지쳐 보일 땐 이 노래 불러줄게 Oiga, neta, en serio, Johnny tiene 23. No, hombre, con razón está bien bueno. Digo, no. ¡Ay, rayos! A ver, aquí vamos a checar. Johnny. No, no es cierto, tiene 23 años. Ah, no, pues ya está más que legal el muchacho. Óiganme, no sabía. Oigan, no, se me hace que yo lo estaba confundiendo entonces con este otro niño. ¿Cómo se llama? Ah, mamá. ¿Jaehyun? Sí, creo que era Jaehyun. Jaehyun también tiene 21 años. Mark, se supone que él ya es legal, tiene 19. Haechan, que también cumplió años hace poquito, en junio, tiene 18. Y ya no me acuerdo los demás. No ando stalkeando tantos, pero pues hay que ver lo bonito de la vida cuando los niños son jóvenes y eso. Digo, no tan jóvenes, ¿verdad? Porque eso ya es pedofilia y eso ya no. Ya no me va. Oigan, nada más como aviso, Dokuro va a estar entrando a las 12:30. Yo tengo bastantes pedidos en lista. Tengo desde las 11:50 hasta las 12:19, entonces, ¿qué les parece si no hablo mucho y les pongo sus pedidos? Sí, les pongo sus pedidos. Creo que nada más me quedarían pendientes probablemente las canciones, la canción de Baby Don't Cry de EXO, Suju, CN Blue y Suju otra vez. Muy bien. Por acá nos estamos, se están sabroseando sabroso el Johnny. Ya, niñas, es miércoles, caray. Eso déjenlo para el viernes. Eto. Pues bueno, ya no hablo más. Vamos a escuchar ahora sí a Taeyong con Fine Lai Lai la papita. Give me a chance. 21 Fired. TVXQ Mirotic. Y recuerden que pues tenemos una listita larga de pedidos. Entonces voy a tratar de hablar lo menos posible para que ustedes puedan escuchar todas sus rolas. Saludos para Katia Cruz, Guadalupe Rodríguez, Nani Marza, Elena Vergara, Cintia, Alejandra Sánchez, Estefanía Pineda, Sandra Valdés, Elizabeth Hernández, Chivis Lee y a José Amador, que me escucha desde TuneIn. Saludos para todos ustedes y gracias por escuchar. Ya no voy a buscar nada, Katia, porque no. Sí, creo que quien tú dices es G-Song también, que se cayó en un concierto que estaba lloviendo. Creo yo que sí es G-Song. Ay, G-Song está bien bonito también. Ya me voy. Se quedan con sus rolas. Something about you. Yeah, 나를 많이 닮은 듯 다른 넌 혹시 너와 같을까? 지금 괜한 기대를 해. 하루 한 달 1년쯤 되면 서로 다른 일상을 살아가. 나는 아니야, 쉽지 않을 것 같아. 묶은 채 어지러운 방을 정리해 찾고 있어 something new. 가끔 이렇게 감당할 수 없는 뭐라도 해야 할 것만 같은 기분에 괜히 움직이곤 해. 하루 한 달 1년 그쯤이면 웃으며 추억할 거라 해. 就忘了 looking like more two, three. Where you at? Can you come and take me to a place where it's just you and me? And it goes like fine. I know what you're looking for, and I can't be this loving more. We just gotta know that we just gotta go. 'Cause I've been on you. Let you know how I'm feeling. I'm over and through. About a dream, turns out my baby was everything I need. Do you know that I love that? When you hear on a runway, if I go, then you know that I'm on my way. 'Cause I've been on you, let you know how I'm feeling. I'm over and through. I can try to wait for it, but I can't turn away from it, yeah. I can't run away from it, I've been on it, yeah. I can't turn away from my sin. All I ever wanted was a win. I can't keep your love on last, I'm focused on my heart. I just gonna say that I've been focused on my love, yeah. I've been on you, let you know how I feel it. Over and through. CL21. It's been a long time coming, but we're here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh. You better get yours, 'cause I'm getting mine. Come 언제나 그랬듯이 먼저 말을 걸어와 모든 가능성 열어둬 사랑은 뭐다 뭐다 이미 수식을 내두었어 난 breaking my rules again 알잖아 지루한 걸 조금 다쳐도 넌 괜찮아 Ya regresé. Doki, nada más para confirmarte, el 12 de octubre va a estar saliendo el álbum Regular Irregular. Ese día tengo entendido va a salir la otra versión de... Según yo es Irregular, ¿no? Sí, porque Regular ya salió. A menos de que vaya a salir otra opción, pero no sé. Hola. 그래도 할 말은 없어. 그녀와 있던 건 사실이었어. Break your mind. 가슴이 미친 듯 뛰고 있어. 내 괴로운 말이 시려워. 밑으로 왜 네가 시려워. 다시만 있는 네 모습이 난 정말 마롭게 만들려. 얘기해봐 쟤. 제자리만 맴돌아. 내 속만 탁 들어가. Rapidísimo, porque hace un ratito no me dejaron. Recuerden que a las 12:30 entra Dokuro con su hora ricolina, para que no se les pase, no se les olvide. 12:30 Dokuro con su hora ricolina. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a su estilo. Y seguimos nosotros con las rolitas. Saludos rápidos para quién. Para Alejandra Sánchez, mi querida Cis. Para Cintia Elizabeth Hernández, Guadalupe Rodríguez, Nani Marzán, Elena Vergara, a Doki que ya está por acá, Estefanía Pineda, Sandra Valdés, a quien me escucha por TuneIn, José Amador, saludos para ti. Vámonos con Tracks Oh My Goddess, VIP No Mercy, Card Trust Me, The Mean Move y EXO Baby Don't Cry. Y ya regreso para despedirme. 12:30, recuerden, Dokuro con la hora ricolina. Ya. To my girl, 3 눈이 부실 Lorelei. Oh, hey lady, for my love, 5 of 1만 만나줄래. 지겨웠던 이별 상처 눈물 모두 stop. 너 원한다면 어디든지 I will go. 널 바래, 널 원해. Now one on one on one and learn. 너를 가득 채워버린 girl 받아줘 내 맘 애타게 널 waiting babe 눈이 눈이 너만 바라보고 있는 boy 맘이 맘이 그냥 너 뺏어버린 boy 어 제발 맘 좀 지치는 건 no more baby 오늘 여신 기다리던 너의 전화 대답 모두 stop 날 두근두근하 태우다 심장 맞춰 stop 시계도 시간도 널 조마조마 기다려 내 눈이 눈이 너만 바라보게 하는 girl 내 맘이 맘이 너를 가득 채워버린 girl 받아줘 내 맘 애타게 널 waiting babe 눈이 눈이 너만 바라보고 있는 boy 내 맘이 맘이 그냥 너 뺏어버린 boy 어 제발 맘 좀 지치는 건 no more baby 그대 그건 아이다 아이가 음악이 장난이가 고마우린 아이다 니 극하이 내 일까지 안 극하면 내 일까나 고마하고 됐다만 느꼈던 저리 잡으라 아따 가도 자세 같은 자도 아니여 범의 행인들이 꼴 좀 보세 겁나 아니여 나쁜 자식들 씹어주는 게 선의 어입니까 부디처럼 하는 랩 바로 이 맛 어입니까 그대 같이 배려자 부셔줄게 we so fly 바보 같이 따라하진 않겠어 무무새 같은 너와 나를 비교하지 마 너그럽게 봐주지 않겠어 No, no, no, no mercy Yeah, we are the B.A.P 이제 알겠어 자비란 없어 우리를 느낄 준비 됐음 Put your hands up 더 크게 소리 질러봐 Get your hands up Baby, get louder The bottom, but we are the main. 우리 따라와 잘 알아 음악은 신나는 게임. 차원이 다른 so we making classic. 제대로 느끼게 해줄게 이제 니들이 무서워할 마 we will be back. 음악이 울려 퍼진다. 함성이 크게 퍼진다. More. 확 준비 세리 피가 let me walk out. 더 차들을 깊이로 we are worldwide. No mercy. Yeah, we are the B.A.P. Baby, what's up? 왔어. 이제는 너그럽게 봐주지 않겠어 No mercy Yeah, we are the B.A.P 이제 알겠어 자비란 없어 우리를 느낄 준비 됐음 Put your hands up 더 크게 소리 질러봐 Get your hands up 상상과 현실의 거리가 괴리감. 행여나 그랬던 판단이 잡음을 비추까 둘의 버컵이 남아주는 선택의 기로가 이미 망가져버린 내 파위름. 좀 벅차다면 날 그곳에 데려가기를. Yo, 사사로운 감정은 내게 털어 의심하는 이 도시. 넌 이제 편히 눈 감아도 되니까 yeah. 널 잘 모르는 서리는 사람들의 떠리고 눈초리는 너 역시 연하게 킥함에 carry on. 꿈조차 없는 편안한 밤이길 pray for you. 조급해 말하는 그랬던 laid back 주말로 밀어낼 괴롭힌 brain pain. 살아있음을 느끼기 숨가쁜 시간 속에 덧없이 흘려보내긴 아까운 삶이 여 백들 불편한 진실. 뭐가 맞는 것일지 넌 맘쓰고 마스 필요 없는 거품들 모두 뒷감당한 내 몫이니 trust me. 너한테 다 받지도 아깝지 않은 목숨이 두 개라면 두 번을 티러자 나 미나가쳐 백워쳐 니를 가댄 내 성공의 척도 그 모든 것도 네 행복의 기준을 때 아름다운 끝고 네 눈물을 기억하고 난 미래를 기약해. 나약하고 서툰 모습이 반복되지 않게 yeah. 나부터 강해져야 한다고 야 내 중심의 대상 언제나 너일 거야. 한계를 극복 기다리면 믿어 눈앞에 기적이 볼 날만을 믿어 환경을 탓하며 앞설지하여 믿고 역경을 딛고 나서 환희와 축복 날 믿어줘 안아줘 날 믿어줘 안아줘 날 믿어줘 안아줘 날 믿어줘 없겠지 우린 이대로 와 거두어가. 그래 날카로울수록 좋아. 달빛조차도 눈을 감은 밤. 나 아닌 다른 남자였다면 이 극 안에 한 구절이었더라면 너의 그 사랑과 바꾼 상처 모두 태워버려. Ya me voy, chicuelos, les agradezco por haberse quedado conmigo y los dejo en las mejores manos en las que pueden estar con Dokuro Whip y su Hora Ricolina. Nos vemos mañana de 10 a 12 del día con Locos por el K-Pop y pues ya les estarán recordando por ahí todos los horarios. Se quedan ustedes con Magic, les agradezco por haber escuchado. Yo me despido, provecho a todos, que pasen buen día, bye bye. Ni 보고도 믿지 못해 놀라 난 계속 돼. 어른이든 후엔 웃속임일 뿐이라는 걸 다 아는 내게 나타난 넌 She's so hot, she's so fire, fire. 분명히 너 tricks up 내 소매 끝 어딘가. She's so cool, beautiful. 아무리 찾으려고 애써도 안 돼. 서커스 완 다른 풀 수 없는 메비우스 불꽃의 두 시선을 뺏겨 상상했던 모든 것은 깼어. This girl is magic and I'm so ecstatic 어떡하지 어떡하지 하는 사이에도 더는 다가와 She's all that 모자 속에 rabbit 그 속이 궁금한 거야 내겐 가려진 같은 세 점 중에 이게 충분해 위드해 널 이 틈에 넌 난 가득어 slow mo 자 어서 빠져나가봐 나를 빠져나가봐 절대 쉽진 않을 girl all around the world I'm addicted to you magic magic shit so